Lunes. Duración de los dones espirituales. En estos días encontramos dos conceptos entre los cristianos con respecto a la permanencia de los dones espirituales. Algunos creen que los dones para edificación, tales como conocimiento, sabiduría, enseñanza, exhortación, fe y misericordia, son dones permanentes, pero que los dones que son señales, tales como el de profecía, sanidad, lenguas y milagros, cesaron con la muerte de los apóstoles. Los defensores de esta idea afirman: los dones que son señales tenían un propósito singular: dar credenciales a los apóstoles, es decir, permitir que la gente supiera que estos hombres todos hablaban la verdad de Dios. Una vez que la palabra de Dios quedó escrita y confirmada, los dones que eran señales ya no eran necesarios y cesaron. Otros cristianos creen que todos los dones espirituales estarán presentes en la iglesia hasta que venga el Señor. ¿Qué dicen los siguientes textos acerca de la permanencia de los dones espirituales? Primera de Corintios 1, 6 y 7. En la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 13, 9 y 10. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De acuerdo con Pablo, los carismata, dones espirituales, estarán en la iglesia hasta que Jesús vuelva. Pero, ¿significa esto que todos los dones estarán presentes todo el tiempo? Ireneo, un padre de la iglesia, escribió acerca de la presencia y la operación de los dones espirituales aún en sus días. Así, de acuerdo con Ireneo, los dones espirituales todavía estaban en evidencia al fin del segundo siglo después de Cristo. Durante los siguientes dos siglos, sin embargo, la iglesia sufrió un deterioro serio en lo espiritual y teológico, y los dones espirituales mayormente desaparecieron. Durante el tiempo de la Reforma, comenzando con Juan Wycliffe en Inglaterra, Dios usó a los reformadores para restaurar la verdad descuidada, y ellos ciertamente tenían los dones del conocimiento, la sabiduría y la enseñanza. Ninguno de los reformadores pretendió tener el don profético. Este don específico, de acuerdo con Apocalipsis 12:17, debía manifestarse otra vez en la iglesia remanente en el tiempo del fin. Pablo dice en Efesios 4:12 que los dones espirituales fueron dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿A qué clase de perfeccionamiento se está refiriendo Pablo? ¿Y de qué modo ves que esto ocurre en la iglesia de hoy?